La ley de pesca que necesita Chile. El actual gobierno, a través del ministro de Economía, Pablo Longueira, busca aprobar rápidamente una nueva ley de pesca, que entrega definitivamente los recursos marinos a 7 empresas familiares y los autoriza a transar en el mercado sus derechos de pesca. Los pescadores artesanales se sienten amenazados con este proyecto de ley, por lo que están movilizados, pero sus reivindicaciones son muy poco difundidas por los medios de comunicación, por ser un sector pobre de la economía. En esta columna destacaremos algunas reivindicaciones de los pescadores artesanales que se oponen al proyecto de ley de pesca, aspectos que debería considerar la legislación pesquera chilena. 5 millas efectivas para la pesca artesanal. Existe un área de protección para la pesca artesanal en Chile. Consiste en 5 millas marinas donde solamente ellos pueden sacar peces. Estas 5 millas muchas veces no son respetadas por los barcos industriales, quienes ingresan con sus sistemas de pesca arrasadores debido a la escasa o nula fiscalización de la autoridad marítima. Nunca se ha sancionado la industria por estas denominadas penetraciones. También existe una penetración legal. Los barcos industriales pueden entrar al área de reserva siempre y cuando no interfieran con la pesca artesanal. Mediante este resquicio, ingresan a las 5 millas autorizados a sacar una especie, pero extraen todas las demás mediante el sistema de arrastre. Otra exigencia de los pescadores es la eliminación de la pesca de arrastre. La llamada pesca de arrastre es la técnica más utilizada en Chile por los barcos industriales. Consiste en lanzar grandes redes al mar que, al raspar el fondo marino, extraen todo lo que encuentran, incluso los huevos que permiten la reproducción de los peces. Una vez arriba del barco, los trabajadores descartan lo que no les sirve, arrojándolo como basura al mar. Este sistema de pesca está prohibido en algunos países, que se dieron cuenta que lleva a la extinción de muchas especies marinas por su nula selectividad. Los pescadores también piden medir y fiscalizar el impacto ambiental de la acuicultura. La acuicultura es el cultivo de especies acuáticas bajo condiciones controladas. Esta forma de producción causa un serio impacto ambiental a través de la liberación directa al mar de químicos y fármacos. Densas poblaciones en cultivo tienen un efecto incubador de enfermedades y parásitos, las que posteriormente infectan a especies nativas. En resumen, son peces alimentados por peces, hormonas y antibióticos. Sus restos solidifican el fondo marino y no permiten ninguna nueva vida. Quienes trabajan en el mar creen necesaria una mayor educación a la población sobre los beneficios de comer pescado. La mayor parte del pescado extraído por los barcos industriales se utiliza en el país para la alimentación de otros animales que comen los humanos, mediante la llamada harina de pescado. Otra gran cantidad se exporta, ya que los empresarios obtienen grandes ganancias de la venta en el exterior. El consumo interno lo satisface preferentemente la pesca artesanal, mediante la venta directa a los consumidores en las caletas o por un intermediario. A pesar de ser un gran productor por la extensión de su mar, Chile presenta bajos niveles de consumo de productos marinos. Por este motivo, los pescadores artesanales creen necesaria una campaña que promueva el consumo de productos marinos y sus beneficios para la salud comparado con otros tipos de carne y considerando los crecientes pésimos hábitos alimenticios de los chilenos. Chocando con la realidad, estamos lejos de ver o escuchar una campaña que promueva el consumo interno de productos del mar, ya que quienes hacen este tipo de propaganda son los empresarios, que, como explicamos antes, tienen su negocio en la crianza de pescado para la exportación y la alimentación de vacas, pollos y cerdos para el consumo humano.